Tendencias. Canciones y sensaciones que vienen y que van. Querido Andrés, no sé dónde te hallas ni dónde te encontrará esta carta y las que le seguirán, si Dios me da vida y salud. Hace bastante tiempo que ignoro tu paradero, que nada sé de ti, y solo porque el corazón me dice que vives, creo que continúas tu peregrinación por este mundo. No pierdo la esperanza de comer contigo a la sombra de un viejo y carcomido algarrobo, o entre las pajas al borde de una laguna, o en la costa de un arroyo, un churrasco de guanaco, o de gama, o de yegua, o de gato montés, o una picana de avestruz boleado por mí, que siempre me ha parecido la más sabrosa. Miro por la ventana y en la boscosa Cataluña hay un sol que se está gastando entre piedras lajas y turbias corrientes. Beso la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. En ese sueño estamos nosotros, jóvenes e invictos todavía, montados a caballo, Inacayal y Estrellita tal vez. Nos fumamos un porro más temprano y ahora comemos unas frambuesas al natural directas del frasco que robamos del kiosco y nos reímos. Arriba nos espera la laguna con su promesa de vino y de fuego. Espero que algo de ese sueño llegue hasta donde sea que estés. Y espero que el Arralde sea de tu agrado. Te saluda, afectuoso Lautaro. Arenales, regada en sangre del Bravosa y Güente, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Crecida de de un sueño verde. Ruso, ¿cómo andás? ¿Te acordabas de Inakayari y de Estrellita? Fueron, junto con Coirón, los mejores fletes que pasaron por la chacra. Me pregunto si te acordás del alazán. Llegó en tropilla, con tornado, con el rocillo, con lucero. No era precisamente una cinta de fuego, más bien lo contrario, y nos avergonzaba un poco. Se lo dejábamos a los amigos menos duchos. Pero algo tenía. Alguna que otra vez, nada más que para probar algo distinto, era el alazán al que ensillaba y dábamos vueltas mansas por donde él quería. Como el adinerado que sale a dar una vuelta por los suburbios y no agarra las llaves del Lamborghini, sino las del Volvo. No tenía la crin revuelta en llamaradas. A lo sumo lo rodeaba un fuego fatuo que desaparecía a medida que te acercabas, cuando pastaba en el mallín y el crepúsculo se acentuaba. No terminó en un barranco, en una noche con niebla, siguiendo quién sabe qué estrella, sino de grande, cansado, mientras los miembros de su tropilla eran vendidos a otros campos o morían, y nosotros mudábamos nuestro interés hacia otras cosas. Una mañana amaneció echado y ya no se levantó más. Pero si también hay cielos para los caballos más perfil bajo, por ahí andará nuestro alazán, al paso. Y vos, ruso, ¿dónde estás? Un océano nos separa. ¿Cuándo vamos a estar alrededor de un fuego a la orilla de la laguna? En el corral de nuestra infancia ya casi nos escuchan relinchos. Dicen que un hombre de a pie solo es la mitad de un gaucho. Eso nomás yo seré, porque perdí mi caballo. No me gustan las nostalgias porque me achican la vida y el corazón se desangra de penas mientras camina. A veces, a rienda corta, con las coscojas sonando, parecía preguntarme qué anda pasando, paisano. Y así voy yendo, cuesta arriba, cuesta abajo, solitario y nostalgioso, porque perdí mi caballo. Era una cinta de fuego, galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepó las sierras con luna, cruzó los valles nevando, cien caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla te pialó junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andabas mirando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo mi caballo, en una horqueta del tala. Hay un morral solitario y hay un corral sin relinchos, mi alazán te estoy nombrando. Si como dicen algunos hay cielos pa'l buen caballo, por ahí andará mi flete galopando, galopando. Oscuro lazo de niebla te pialó junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andabas mirando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo mi caballo, mi caballo. Correspondencias, canciones y sensaciones que vienen y que van. Mr. Simon, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum. Make him laugh. Querido Andrés, recibo con alegría tus palabras y las de Atahualpa, por supuesto. Y mientras repaso, una galería de recuerdos va inundando esta sala en la que intento escribirte. Algunos son recuerdos nítidos, certeros, otros son más bien bosquejos, sensaciones entreveradas. Es notable ya esos corrales están mudos y vacíos hace tiempo. Me acuerdo de Coirón, por supuesto, pero de un modo casi reflejo. Detrás de su nombre no aparece una imagen concreta que lo encarne. Es como si la bruma del puro presente disolviera lo superfluo de los recuerdos, lo accesorio, y dejara nomás el hueso pelado. Inacayal y Estrellita eran más fáciles, más nítidos. Recuerdo una tarde en la que vos y yo tuvimos que bajarlos a tiro por el sendero de la catarata, arrastrarlos por una pendiente demasiado abrupta y arenosa. Recuerdo la luz en las rocas del Pirque y recuerdo el cansancio en el salón de tu casa y las maderas del suelo de ese salón. En cambio, con el alazán todo es más obtuso, huidizo. Si hago un esfuerzo, sin embargo, vienen ahora a mí las luces de una tarde dislocada, lluviosa, en la que con el primo Sebas nos escapamos en una deriva lisérgica que nos arrastró desde el pueblo del Bolsón hasta la chacra. Hicimos dedo primero, caminamos luego entre los pinares del Cerro Radal buscando algo del faso del bueno de Adén. Unas horas después aterrizamos en la chacra como un par de náufragos, desquiciados, hambrientos. Dimos vuelta bajo la llovizna y llegamos a los corrales. Sebas montó raudo a Estrellita porque él es ducho y valiente, y yo no, está claro. A mí me tocó el alazán. Cabalgamos entre los álamos, atravesamos los sauzales y seguimos la vera del río. Los caballos hundían sus cascos en la tierra blanda. Nosotros, como dos jinetes fantasmas bajo la lluvia, éramos sordamente felices. El verde del sauce y el del río eran solo uno junto al verde de los pastos. Escuchamos de pronto un crepitar de cascos detrás nuestro y cuando nos giramos nos encontramos con el resto de los caballos de la tropilla que habían escapado de los corrales y nos habían alcanzado y ahora daban vueltas alrededor nuestro y luego se dispersaban y desaparecían entre los árboles. Y ese no fue el final feliz, pero sí un instante de vacío y felicidad, como diría el bueno de Bolaño. Te mando esta pequeña epifanía, este recuerdo en miniatura, a todas luces inventado, junto a esta hermosa canción de Patti Smith que ciertamente la inspiró. Te abrazo, afectuoso, Lautaro. I'll kiss, Mr. Death. I'll kiss, Oscar Wilde. Ja lives, Mr. Thorpe. The time is now. The time is now. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run. Johnny wanted to move, but the movie kept moving as planned. The boy gripped Johnny. He pressed him against the locker. He drove it in, he drove it home. He drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crushing his head against the locker. Started it, crushing his head against the locker. Started living steadily. When suddenly, Johnny gets a feeling. He's been surrounded by horses, horses, horses, horses. Coming in all directions, white, shining, silver. Horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses. touch, responsibility in taking more than one possibility. If you are male and choose other than female, you must take responsibility of holding the key to freedom. ¿Y te acordás esa vez que estuvimos en el desierto? El cielo sin nubes, el calor apretando y la tierra reseca, pero el aire lleno de sonidos. Nos aventuramos en caballos sin nombre. Nos pareció bien salirnos de la lluvia. En el desierto podíamos recuperar nuestros nombres, lejos de los golpes. Al segundo día, la piel tostada, llegamos a la tumba de un río. El eco del agua contra las rocas nos puso tristes. El calor, ¿te acordás? Reverberando en las cosas, vainas de semillas estallando, los golpes de los cascos de los caballos, la tierra agrietada. A la noche, arrimados a un fuego fatuo, ¿qué hacíamos? Fumar en silencio, picotear un poco más de hongos. Después de varios días, desvestimos a los caballos y los liberamos. Para entonces el desierto se había transformado en mar, lleno de plantas y pájaros y rocas y cosas. El océano, pensábamos, es un desierto que disfraza la vida bajo su superficie. Lo mismo las ciudades, que esconden un corazón terroso. Te mando un abrazo, Ruso. Hasta la próxima. Under the cities lies a heart made of ground, but remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.